desde aquella noche. Con el cielo estrellado, yo me perdí en tus ojos y desde entonces no he regresado. No quiero que pienses que estoy obsesionado, pero ¿cómo lo escondo si cada noche yo te he soñado? La niña de mis ojos, nada te cambiaría. Si ya no me quisieras, te juro que yo me moriría. La niña de mis ojos, nada te cambiaría. Ay, si tú supieras lo que te haría, lo que te haría. Qué bonita es. Mira, mira, qué bonita es. Qué bonita, cómo me mira, que hasta mi piel eriza. Su pelo suelto combina con la brisa. Me solicita, espérame afuera, que yo le llego ahorita. Pa' que me cantes como antes. Pa' que me sientas al instante. Pa' que sonrías mientras yo sonrío. Tú sabes que sigue siendo la niña de mis ojos. Nada te cambiaría. Si ya no me quisieras, te juro que yo me moriría. La niña de mis ojos. Nada te cambiaría. Ay, si tú supieras lo que te haría, lo que te haría. Eres como una serpiente venenosa. Me tienes atado sin esposas. Yo no vengo a pero te entrego mi corazón. Eres como una serpiente venenosa. Me tienes atado sin esposa. Yo no vengo a regalarte rosas, pero te entrego mi corazón. La niña de mis ojos, la que viste de negro y si fuera poco. Ella tiene todo de mí, todo, todo. Ella tiene todo de mí, todo, todo. La niña de mis ojos, nada te cambiaría. Si ya no me quisieras, te juro que yo me moriría.